El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto, hoy viernes 27 de octubre de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 43, días transcurridos del año 300. Temperatura de medio ambiente en la gran Ciudad de México, en este momento 24 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la noche con 5 minutos. Temas del día de hoy, mire, por supuesto, está lo de el exfiscal de la FEPADE, ¿no? Santiago Nieto, que presentó una carta a los senadores donde se desiste de que lo reinstalen en su puesto. Y diría uno, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Es como si a usted lo asaltan en la calle, va a presentar su denuncia de que le robaron y a la hora de la hora pues se desiste porque ve que no hay impartición de justicia, ¿no? Yo creo que aquí lo que debería prevalecer es si fue justificada realmente la destitución o no. Y si no es justificada, que se le reinstale. Y después el señor podría decir, ¿saben qué? Ya no quiero seguir en funciones, pero lo primero es que se cumpla el Estado de Derecho. Vamos a buscar hoy a los presidentes de las comisiones. Vamos a buscar al senador Luis Sánchez Jiménez del PRD para que nos platique cuál es la postura, cuál es la posición. Vamos a buscar a Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional también para que nos comente cuál es la posición. En este tema. El otro tema es el de Cataluña. El día de hoy decidieron ya proclamar la independencia de la región de Cataluña en España, lo cual va a generar un conflicto fuerte, grave. ¿Por qué? Porque la misma constitución española establece que el Estado español es indisoluble, así como sucede con el país México, la República Mexicana, el pacto federal firmado por todos los estados de la República, dice que es indisoluble nuestra nación, no pueden separarse. Entonces va a haber una situación crítica. Vamos a platicar al respecto con los especialistas del tema. Si me permite, entre tanto vamos al punto crítico de la noticia. Abogado de Roberto Borge asegura que el ex gobernador de Quintana Roo, preso en Panamá, está siendo torturado para aceptar su extradición a México. Juez federal dicta por tercera vez auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada. A Palacio o a la chingada, asegura Andrés Manuel López Obrador que si pierde en 2018, no volverá a ser candidato ni tampoco líder moral. Cesan a José Duarte Franco, director del penal Nesa Bordo, tras la difusión de videos de tortura entre internos con el propósito de extorsionar a familiares. Gobierno capitalino detectó y reportó 270 mil inmuebles con vulnerabilidad estructural ante sismos de gran magnitud desde antes del 19 de septiembre, asegura un documento del Instituto para la Seguridad de las Construcciones Capitalino. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a ir con nuestros reporteros, vamos a revisar la agenda en el ámbito federal, si me lo permite, en lo que hacemos las comunicaciones, porque tenemos algunos problemas en las consolas para poder establecer las comunicaciones. Si les parece, nos vamos con César Ramos. César Ramos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos auditorio. Sean bienvenidos esta tarde calurosa, calurosa tarde de invierno. Ya se siente el frío también en el aire. Sí, por las mañanas, ¿no? Por las mañanas, sí. Bastante frío, pero después calienta el solecito. Ya tenemos a Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco Montaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Francisco Montaño, ¿me escuchas? Seguimos teniendo problemas con las comunicaciones. Maru Rojas, desde Presidencia de la República, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Maru, ¿me escuchas? Tampoco tenemos a Maru Rojas. Bueno, sí tenemos la información de breves estatales. Breves estatales. Oaxaca. Víveres que fueron donados por la población de Guaymas, Sonora y La Paz, Baja California, arribaron al puerto de Salina Cruz en el buque Zapoteco de la Armada de México. 181 toneladas de ayuda que será entregada al mando naval para su traslado al centro de distribución y entrega inmediata a las familias damnificadas de los estados de Chiapas y Oaxaca. Alerta. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este viernes 27 de octubre, el frente frío número 7 se extenderá sobre los estados fronterizos del norte de México, desde Sonora hasta Tamaulipas, provocando rachas fuertes de viento, además de la masa de aire frío que favorecerá un descenso en la temperatura. Estado de México. Anoche se informó que José Duarte Franco, director del penal Nezahualcóyotl, fue destituido de su cargo tras la divulgación de los videos en los que se ve a reos torturando a algunos de sus compañeros. Informó para el Punto Crítico César Ramos. Bien, pues César Ramos con la información de los estados. Mire, ya está aquí en la mesa de trabajo el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Protección de Datos. Bienvenido, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio, porque sí, en las mañanas frío, en las tardes caluroso, eso genera a veces problemas respiratorios, pero la ciudad creo que hoy está un viernes muy agradable. ¿Presentaste tu candidatura a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Cómo vas con este tema? Mira, es muy importante el tema de la Comisión de Derechos Humanos, y más hoy en el contexto de la ciudad, por dos cosas me parecen importantísimas. Uno, lo que tiene que ver con los sismos después del 19 de septiembre. La reconstrucción es un proceso que se ve, que se antoja de más o menos largo alcance, y ahí necesitamos precisamente que una comisión como la de Derechos Humanos garantice y exija que la reconstrucción se haga con perspectiva de derechos. ¿Qué significa eso? Que tenemos precisamente que garantizar el asunto de derechos básicos, exigibles y fundamentales para las personas, particularmente para aquellas que fueron afectadas o son víctimas. Me parece que la comisión debe estar del lado precisamente de las personas, del lado de las víctimas, funcionar precisamente en ese sentido, tener una comisión de puertas abiertas, incluyente, que camine y que esté del lado de las personas. Y por otro lado, después del proceso de la Constitución de la Ciudad de México, se establece precisamente un sistema integral de derechos humanos, que esto implica precisamente una planeación en los tres órdenes de gobierno, donde se deben de hacer exigibles los derechos fundamentales, y la planeación tanto de política pública como presupuestal debe tener una perspectiva de derechos. Esos son, digamos, los dos grandes retos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, además, por supuesto, de seguir siendo una comisión con una presencia importante a nivel local como nacional, por supuesto poner siempre en el centro de la política institucional, de la acción institucional y de los programas a las víctimas, que no haya trato selectivo, esto es, que finalmente se complementen las investigaciones como un derecho precisamente de las quejas y de las víctimas, que se agoten todas las instancias, por supuesto que se le acompañe de manera integral en todo el proceso, y es recolocar a la institución precisamente en donde ha estado, que es una institución pues como un referente nacional. En eso estamos, y por eso pues mi postulación a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hemos visto a lo largo de la semana la presión del gobierno de la Ciudad de México porque se ratifique a la actual presidenta de la comisión, a Perla. ¿Qué posibilidades les deja esto a ustedes? Porque hay bastantes, bueno, no bastantes, yo diría personalidades que merecerían estar en esa posición, pero como que no se les está tomando en cuenta. Mire, yo creo que este proceso tiene 12 postulantes, incluido a la doctora

la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos, estamos conversando con el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, postulante a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Comentábamos que el día de hoy tendría que haber definición, se pospuso para la próxima semana. ¿Esto qué es lo que provoca y en qué situación deja a los 12 postulantes? Yo creo que hoy la Comisión de la Asamblea Legislativa de Derechos Humanos decidió hacer un receso, es decir, instalar como debe de ser por ley el asunto de la comisión, dejarla instalada y tomarse un receso para generar el consenso mayor respecto a quién debe dirigir o presidir esta institución. Me parece que eso permite precisamente que haya pues un mecanismo de deliberación, que se valore precisamente los perfiles, que se valoren las cualidades, que se valoren una serie de cosas y que haya, yo digo que eso en la toma de decisiones es fundamental, pues un mecanismo de consenso mayor. Creo que eso puede ayudar. Hoy necesitamos una institución, una Comisión de Derechos Humanos evidentemente fortalecida, evidentemente que sea un punto de encuentro, no solamente de ideas, sino hasta físico, incluyente, en donde podamos todo mundo, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, poder reconstruirla y redefinirla. Que eso es una parte muy importante. La mayor parte de la sociedad, y hablo de la sociedad de esta gran Ciudad de México, percibe a la Comisión de Derechos Humanos como una defensora de los delincuentes. Cuando un delincuente es detenido, sometido a proceso, recurre a la Comisión de los Derechos Humanos para que se le respeten sus derechos, muy válido. Pero los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, estos que han sido agraviados, que han sido violados sus derechos humanos por los mismos delincuentes, no vemos el que esta comisión, la actual, haya hecho una gestoría para defender los derechos de las víctimas. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es primero muy importante hacer esta distinción que tú mismo haces, mi querido Eduardo, entre los derechos precisamente que tienen principalmente las víctimas, por un lado. Es decir, lo que hay que colocar en el centro de toda la acción institucional es el derecho a las víctimas, primero a que se investigue el asunto, primero a que sean resarcidos en su integridad y en su dignidad, porque cuando uno hay un tema de violación de derechos humanos, cuando esto deriva a veces en un tema de delito, lo que uno pierde es la integridad y la dignidad, y creo que una parte importante es cómo reestructuramos la dignidad y la integridad de las personas. Y por el otro lado, me parece, hoy un poco ya lo decía César, que está acá con nosotros, el tema del mismo fiscal de FEPADE, ¿no? Santiago Nieto. Y un poco la discusión técnica es si ha violado o no el asunto del debido proceso al revelar precisamente cierta información. Que claro, el debido proceso se convierte precisamente en un derecho fundamental para no estigmatizar, para no violar el sentido de inocencia, porque nosotros trabajamos en otro sentido, y también la posibilidad precisamente de que los derechos de las personas de posibles responsables sean absolutamente respetados, que creo que esa es la parte que debe de jugar la comisión. Maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, yo aquí veo en el caso de la FEPADE y de lo que ha sucedido dos cajones diferentes. Como en una tienda hay el cajón para los artículos de ferretería y el cajón para los artículos del restaurante donde sirven la comida rápida, pero son dos cuentas aparte. La destitución de Santiago Nieto yo creo que caería en un cajón si se violó o no se violaron sus derechos, independientemente de si él haya cometido o no una situación que implicara su remoción. La remoción tendría que haberse dado a partir de una investigación, fundamentación, puesto ante la autoridad competente para solicitarle al Senado de la República que lo removiera, porque es competencia del Senado de la República. Si bien el encargado del despacho está como encargado, pero no es el procurador general, y la Constitución establece que tiene la potestad el procurador general de la República. En este caso es un encargado de despacho, y dice la jurisprudencia que solo podrá resolver el encargado de despacho aquellos asuntos que estuvieran sobre la mesa y que estuvieran resueltos, darle continuidad para no parar la operación de la Procuraduría. Quiere decir que este asunto, por ser un asunto nuevo, legalmente estaría impedido de solicitar la remoción. No solo de removerlo, sino de solicitar la remoción. Si cayéramos en ese orden de ideas, la remoción del fiscal de la FEPADE no estaría en el resorte o en la competencia del encargado de despacho. Además, que es también otro cajón, que implicaría el hecho de si tiene los méritos para ser el encargado de despacho. La Constitución establece que por lo menos deberá tener 10 años ejerciendo la profesión de licenciado en Derecho, y su cédula profesional es de 2011. Apenas estaría cumpliendo 6 años. Quiere decir que no podría quedar como encargado de despacho. Ese es un tema. El otro tema vendría siendo si realmente el ex procurador que fue removido tenía delitos que hubiera cometido, y entonces se tendría que haber acudido ante un juez para que el juez determinara la remoción. Yo creo que por ahí son dos temas que van a estar, a pesar de que el día de hoy renunció a su derecho de ser restituido. Bueno, al Senado de la República le compete analizar si hay que restituirlo o no. Y si después el señor, cuando le digan, oiga, sí debe ser restituido, declina la posición, ya sería otra cosa. Ahí, cayendo en ese orden de ideas, vemos la situación de los ciudadanos, aquellos que han sido víctimas, que poco ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para vigilar, uno, que se le resarza de los daños que se le cometieron, por un lado, y que se le dé una pronta respuesta o justicia, ¿no? Sí, un asunto de acceso. ¿Cuál es tu forma de pensar al respecto? Si a ti te dieran la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿cuáles serían las tres líneas más importantes que pondrías en práctica? Mira, en primera instancia, bueno, después de la magistral, distinción que el maestro Ramos ha hecho sobre el asunto del fiscal, ¿no? Que es muy clara, y ahí está debido proceso, en todo lo que nos dices, debido proceso, muy bien, ¿no? Magistral el asunto, y respecto a la Comisión de Derechos Humanos, creo que necesitamos tres cosas de manera inmediata hacer. Uno, generar un diagnóstico de la Ciudad de México en términos precisamente después del sismo, cómo está, qué necesitamos hacer y evitar posibles riesgos a violación de derechos humanos. Segundo, necesitamos un rediseño institucional de la propia comisión, precisamente para que no suceda lo que muy bien señala el maestro Eduardo Ramos, que es básicamente poner en el centro, repito, al asunto de las víctimas, así como desde el asunto de la admisión de las quejas. Ahí se necesita trabajar mucho para que no sea tardado, para que no sea lento, para que haya una atención eficiente, para que desde el primer momento en que una persona pisa la comisión y quiere plantar una queja pueda ser recibido, porque claro, hay un tema de violación y necesitamos atenderla. Claro, no todas las quejas se convierten en recomendaciones, eso también es claro, pero claro, necesitamos atender a la persona en su integralidad. Creo que esa es una parte fundamental. Y tercero, dar un tema de seguimiento así muy puntual, particularmente en donde hoy traemos, por ejemplo, una serie de edificios colapsados y las personas están en la calle. Necesitamos que ahí la comisión intervenga, esté con ellas, platique y sobre todo vigile y haga exigible que se cumplan el asunto de sus derechos. Es decir, no podemos permitir, por supuesto, en esta ciudad que haya personas en la calle que puedan estar en riesgo sus derechos, particularmente niños, niñas, adultos mayores y, por supuesto, nuestras mujeres. Creo que necesitamos precisamente tener mecanismos muy eficientes y, digamos, esas tres líneas se tendrían que implementar de inmediato, mi querido maestro Ramos. Te agradezco mucho por lo de maestro. Nada más, licenciado en Derecho, no he obtenido todavía la maestría, soy maestrante, pero todavía no tengo la maestría. Te agradezco muchísimo. Lo que sí yo veo que no queda muy claro es cómo se está haciendo la definición. ¿Tú crees que en la próxima semana se pueda definir ya la tercia o si se ratifica a Flor, a Perla Gómez? Perla. Mira, yo creo que lo tienen que hacer la asamblea, porque también el mandato, digamos, como ombudsperson, ombudsman de la doctora, fenece el 5 de noviembre. Entonces hay un plazo ahí para que el 4 de noviembre pueda la propia asamblea tomar una definición. Pues te agradezco muchísimo, maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero, el que nos hayas acompañado el día de hoy, pero sí me gustaría invitarte la próxima semana, una vez que se hayan tomado las definiciones, que vengas y nos cuentes y evaluemos qué fue lo que pasó y evaluemos la situación. ¿Te parece muy bien? Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Para mí sí, maestro Eduardo Ramos César, gracias. Por un gusto estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Estás invitado, es el maestro Mauricio Israel Hernández Guerrero. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter. @elpuntocrítico. México está en reconstrucción. En dos días vino Sedatu, nos censó y ellos nos dijeron, vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. Las máquinas llegaron a demoler y a levantar esponjas. Vamos a tener un techo donde meter a mi familia. Viene la reconstrucción de las viviendas. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Celebra junto a Enrique Guzmán. Nos vemos presumida, no te puedo. 60 años de carrera artística. Un concierto como nunca lo habías visto. 31 de octubre, Auditorio Nacional. Más información en Ticketmaster.com. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 86 años sin parar de conversar son para festejar. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, vamos al comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de oficio reportero. Raúl. Muy buenas tardes a toda tu audiencia y a ti especialmente un abrazo, Eduardo. Aquí, en De Oficio Reportero, te informo que Santiago Nieto, el exfiscal de la FEPADE, ha enviado una carta a donde acepta su remoción y aun cuando señala que no fue objeto de haber sido escuchado en el Senado, decide aceptar su remoción y de esta manera desactiva de una manera fulminante al PRD, a Morena, al Partido del Trabajo y al PAN, que insistían en reinstalar que tenían atoradas las sesiones del Senado, salvo el paréntesis que hicieron para aprobar el presupuesto del 2018, y de esta manera también Santiago Nieto queda separado del cargo de fiscal de los electorales. Había un plazo que estaba transcurriendo que representa 10 días hábiles para que si no se hubiera instalado en su trabajo, quedaba también fuera, pero ya no, de alguna manera muy importante el trabajo, el propio Santiago Nieto. Bueno, y en otro orden de ideas, debo informar que es importante que el primer socio constructor fue detenido luego del derrumbe del edificio que apenas hace 5 años vendieron carísimo. Bueno, pues 17 expertos que hicieron ahí un análisis y sobre todo la supervisión de las estructuras determinaron que no tenía la más elemental situación de seguridad y por eso el movimiento de los terremotos lo echó por tierra. En todo esto también, para cerrar la semana, tenemos que el Senado ha aprobado en fast track la reforma polémica de la ley al Instituto Federal Electoral en una minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma diversas disposiciones de dicha ley con el fin de regular la actuación del propio Instituto Federal de Comunicaciones. Los senadores del PAN, PT y PRD determinaron salirse del salón de plenos en el marco de la sesión en protesta por las dispensas de trámite y discutir unas fallas que llamaron constitucionales o más bien controversias para poder hacer de Pablo Escudero, que fue presidente del Senado y que interpuso precisamente una controversia que está en estudio sobre las actuaciones del IFT. Con la mayoría de conformidad por los senadores del PRI, del Verde, de los denominados rebeldes del PAN, se aprobó con 73 votos a favor la minuta cuyo propósito argumentaron es centrar la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en temas en pro de las audiencias y de los consumidores. Para concluir en este viernes ya, deseando ante todo a la audiencia y a ti un feliz fin de semana, pues no cabe duda que la conferencia, la videoconferencia que desde el Vaticano tuvo el Papa Francisco con niños de Morelos damnificados por el sismo, vino a dar un bálsamo de paz y de esperanza, toda vez que esa parte, que es la reconstrucción, también incluye la reconstrucción de vidas. Feliz fin de semana, nos escuchamos aquí en De Oficio Reportero el próximo lunes, Dios mediante. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, con su comentario siempre puntual. Y este es el tema de hoy, Santiago Nieto manda una carta al Senado de la República donde dice que ya será por renunciado, ¿no? Pero realmente ahí se acaba la cosa. Ya con esto no se va a proceder a revisar qué es lo que sucedió, si procedía o no la remoción, porque la facultad es del Senado de la República. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Luis Preciado, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Colima. Él es presidente de la Comisión de Federalismo y hay que tomar en consideración que estos asuntos pasan precisamente por el federalismo. Senador Jorge Luis Preciado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias. Oye, pues mira, yo sigo sosteniendo varias cosas. En primer lugar, creo que fue un exceso por parte del presidente Peña Nieto de ordenar la remoción de del fiscal de especializado en delitos electorales, y máxime cuando pues se hace público que fue presionado por parte de Emilio Lozoya por el tema delicadísimo de un juicio que se está revisando en Brasil por una empresa que se llama Odebrecht, una empresa que se dedica a los hidrocarburos, y que la empresa asegura que muchos de los contratos que obtuvo en México pues fue gracias a los sobornos que pagó al señor Lozoya, director de Pemex. Y bueno, este señor aparece en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y no en otra delincuencia organizada, porque precisamente se hace el señalamiento gravísimo de que muchos de estos 10 millones de dólares que dio Odebrecht a Lozoya fueron a parar a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando se hace público que la FEPADE sigue a Lozoya por este tema tan delicado, pues obviamente es cesado, y obviamente quien tiene la capacidad de poderle ordenar al encargado del despacho que lo despida, entonces es precisamente el propio presidente de la República. Entonces, en ese contexto es en el que se da esta situación, y por supuesto, eso es lo que hace mucho más grave esta decisión que se hubiera ocurrido en un contexto totalmente diferente. Senador, yo he insistido en que esto va a sentar un precedente. Si se deja pasar, obviamente le están dando luz verde al Ejecutivo para que siga haciendo las cosas como la está haciendo, como el hecho de nombrar un encargado de despacho sin pasar por la autorización o la venia del Senado de la República. Así fácilmente puede nombrar a los secretarios de Estado como encargados de despacho y no tener que ir a confrontar la decisión con los senadores, con el Senado de la República, que es como debería ser. Vemos una remoción donde ahora se desiste Santiago Nieto, pero el problema no es si se desiste Santiago Nieto, es válido que lo hayan removido o no. Ahí yo creo que persiste la situación y hay que develarla, independientemente que después se acepte o no se acepte la renuncia del señor Santiago Nieto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, antes de entrarle directamente al tema, debo comentarte que para nosotros como oposición es gravísimo lo que está pasando en el país, porque los tres órganos más importantes de impartición de justicia que tenemos en el país, que es la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las tres están absolutamente acéfalas, es decir, no hay un titular responsable, máxime cuando tenemos los índices más altos de corrupción en el país. No hay fiscal anticorrupción, somos el lugar 35 de los 35 países que integramos la organización, la OCDE. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, pues se incrementaron todos los delitos en materia de inseguridad, tanto secuestro, desapariciones forzadas, por supuesto el tema de homicidios, estamos en el, ahora sí que en un nivel más alto de delincuencia organizada durante el sexenio. Pero realmente es grave que no esté un procurador general de la República o un fiscal general ya nombrado. Y ahora, en pleno proceso electoral que arrancó el 8 de septiembre, pues nos dejan sin fiscal especializado en delitos electorales. Entonces yo creo que la situación la está dejando tirada el presidente de la República, lo cual nos parece sumamente grave. Ahora, entrando en materia, ¿tenía facultades o no el procurador de destituirlo? Yo sigo sosteniendo que no tiene facultades ni siquiera para ser procurador, porque constitucionalmente el título de abogado se convalida con una cédula profesional. Si tú tienes el título de abogado, pero no tienes la cédula, no puedes ejercer, por lo menos en el Distrito Federal, no puedes ejercer tu ejercicio libre de la profesión como licenciado en Derecho. ¿Qué es lo que exige la Constitución? La Constitución lo que exige es que tengas la calidad de abogado por lo menos 10 años, durante 10 años antes de que te nombren Procurador General de la República. Eso lo dice el 102 constitucional en el segundo párrafo. ¿Qué sucede con el actual responsable de la Procuraduría, el encargado del despacho? Pues que su cédula profesional es del 2011, aunque su título sea del 99, entonces no reúne en términos de calidad los requisitos del 102 constitucional. Senador, ¿Qué es lo que va a proceder en el Senado? ¿Van a hacerle, como dice el presidente del Senado, Ernesto Cordero, darle la vuelta a la hoja y ya buscar la propuesta de quienes van a sustituir al subprocurador de la FEPADE? Sí, por supuesto que tenemos que seguir hacia adelante. Estamos en un proceso electoral y tenemos que ponernos de acuerdo por mayoría calificada quién va a continuar. Pero sí hay que decirlo antes, esta carta que envía Santiago Nieto al Senado no es una carta ahora de la casualidad, es una carta que obedece a las presiones que recibió por parte del Estado para que se desistiera. Es clarísimo que recibió amenazas que él no se va a atrever a decir, pero no, lo que no puede pasar es que hace apenas unos días él recurre al Senado y porque de pronto dice, ¿saben qué? Pues mejor siempre no. Entonces claro que fue amenazado. Entonces eso te habla de un Estado absolutamente represor, pero además te habla de que la oposición tenía mayoría en el Senado para revertir ese resultado y el presidente de la República pues no se quiso arriesgar y lo que hicieron pues fue presionar al propio fiscal para que se desistiera de su acción. Senador, ¿pero lo van a dejar pasar o van a seguir con el proceso y en un momento determinado revertir la decisión y posteriormente aceptar la renuncia de Santiago Nieto? No se puede revertir la decisión porque fue a solicitud de parte, es decir, el propio queremos restituir el mismo que está desistiendo de la acción, entonces no cabría el acuerdo que había tomado la Junta de Coordinación, que era citar al encargado del despacho del procurador, que era Santiago Nieto, que se defendieran y que nosotros les hiciéramos los cuestionamientos pertinentes. Bueno, pues te vamos a buscar el lunes, si me lo permites, para darle seguimiento al tema y ver cómo quedaron en el Senado de la República, porque esto los deja muy mal parados, Pues efectivamente, mira, uno defiende a quien realmente desea ser defendido, ¿no? Sí. También es un problema, es un principio de la abogacía. Tú solo puedes defender a un cliente si él te llama y te pide que lo defiendas, ¿no? Pero si él mismo no lo desea, pues obviamente difícilmente te puedes convertir en su defensor de oficio. Bien. Y él no está en esas condiciones. Pues te agradezco mucho, senador Jorge Luis Preciado, senador por Colima, el que nos hayas tomado la llamada. No, igualmente, estoy a tus órdenes, hasta luego. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted el tema, ¿no? ¿Cómo lo visualizan, por ejemplo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional? Vamos a ir a un corte y regresamos con el senador Luis Sánchez. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin, naturalista inglés. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total solo por Sky. Suscríbete al 40400202 o 01 55 40 40 0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Ser un gran happening con varias actividades. Maxime Goodson. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Noticias, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. Eduardo, qué gusto saludarles. Buenas tardes. Tomas de tribuna, inclusive hasta mentadas de madre, se agarraron con todo en esta semana en el Senado para poder tomar la decisión si era válido o no la destitución de Santiago Nieto como ex titular de o fiscal de la FEPADE. Y ahora resulta que envía una carta al Senado declinando regresar a la FEPADE y dice Ernesto Cordero, vuelta de hoja y vamos a proponer una terna para ver quién es el que queda en su lugar. ¿Así van a ser las cosas, señor senador? ¿Se va a tolerar que el Senado de la República sea una figura decorativa y no se privilegie el Estado de Derecho? Bueno, pues desafortunadamente tiene razón, Eduardo. Al momento de que Santiago Nieto declina ya a su derecho, ¿no?, acepta su remoción, pide que Senador, no se ejerza desde el Senado, ajá, la facultad de objetar ese nombramiento, pues nos quedamos sin materia de trabajo. Pero no son dos cajones independientes, senador. Una cosa es que él ya no quiera objetar el que lo hayan removido, ¿no? Y otra es si el encargado del despacho tiene las facultades para removerlo. Porque siendo así las cosas, el ejecutivo se va a ir por la libre. Sí, a ver, pero es como cualquier otro juicio. Si la parte promovente, si la parte afectada destina, ¿sí?, retira el juicio, se acaba la litis. Es exactamente lo mismo. No tendría la posibilidad de ser nuestro derecho de objeción. Aquí es objetar el acto del encargado de despacho. ¿Con qué objetivo? Por el objetivo de restituir al funcionario despedido. Pero si ese funcionario no quiere regresar, entonces no tiene sentido que ejerzamos ese derecho. O sea, así de claro. Y lo otro, el otro tema es distinto. ¿Tenía la facultad o no para despedir a este al fiscal? Bueno, eso corre por separado, pero ya no tiene que ver con el juicio de objeción al que estábamos nosotros intentando llevar a cabo. ¿Y como dicen vulgarmente, a otra cosa mariposa entonces? No de ninguna manera, porque el fondo es otro. El fondo es el hecho de tratar de ocultar las investigaciones que estaban llevando a cabo, en este caso por el delito electoral, en contra del PRI en la campaña del 2012. Esa investigación que llevaba Santiago Nieto no puede quedarse en el cajón, como tampoco puede quedarse en el cajón la investigación que refirió Raúl Cervantes el día que renunció al cargo, que nos dijo que estaba prácticamente terminada el expediente de la investigación de Odebrecht en México. Dos líneas de investigación sobre la corrupción de Odebrecht en México que hoy corren el riesgo de quedarse en el cajón, y me parece que eso es precisamente lo que perseguía el Ejecutivo Federal y el PRI en este caso. Comentaba hace un momento con el senador Jorge Luis Preciado y le decía que el Ejecutivo ya encontró cómo darle la vuelta a la norma, a la ley, a la Constitución, al Senado de la República. ¿Podría ser entonces que nombre a secretarios de Estado como encargados de despacho para ya no tener que pasar por el Senado de la República, y lo va a aceptar el Senado de la República? Se nos cortó la llamada. Mire, qué desafortunado, porque realmente lo que nos preocupa es, como sociedad, si el Estado de Derecho es el que debe privilegiarse, ¿no? Cuando los funcionarios toman posesión, asumen el encargo, juran ante nuestra Constitución y protestan primero hacer cumplir la norma, ¿no? Cumplirla primero en lo personal ellos y después hacerla cumplir. Senador Luis Sánchez Jiménez, perdóname, se nos cortó la llamada. Y se cortó. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero te decía si se van a quedar así las cosas y permitir que el Ejecutivo, que ya le encontró la vuelta nombrando encargados de despacho, se brinque las funciones del Senado de la República. Es correcta. La duda que tú tienes la tenemos muchos. ¿Podría el Ejecutivo nombrar un encargado de despacho, igual que en la PGR, ahora en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales? Podría ser. Yo creo que la tentación para ello es muy grande. Y entonces eso es lo que ahora tenemos que evitar. Y en efecto, necesitamos enderezar rápidamente el procedimiento para ir a hacer la convocatoria y tener propuestas de fiscal lo más pronto posible, porque hoy, insisto, estamos en el peor de los mundos. No tenemos. Se volvió a cortar la llamada. Bueno, pero ya está claro. El Senado de la República le da vuelta a la hoja. Van a buscar ya quien sustituye al señor subprocurador de Asuntos Electorales de la FEPADE. Y pues no hay materia, nos dice el senador Luis Sánchez Jiménez y Jorge Luis Preciado, que hay que darle la vuelta a la hoja. Lo que sí yo apunto como parte de la sociedad es que no podemos permitir que el Ejecutivo le dé la vuelta al Estado de Derecho. La Constitución y las leyes que fueron emitidas por el Congreso de la Unión tienen que ser respetadas. Probablemente habría que hacer una propuesta de iniciativa de ley donde los funcionarios públicos que son nombrados por el Senado de la República solo puedan ser removidos por el Senado de la República. Probablemente a solicitud del presidente de la República, del presidente del Poder Ejecutivo, pero con la autorización del Senado de la República. No le podemos seguir dando la vía libre. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos al cartón de Luis. Hola, hola. Oye, papá, quiero pasar a la preparatoria. Bueno, pero para eso tienes primero que terminar la primaria y la secundaria, hijo. Quiero ser director de orquesta. Pero para ello, primero tienes que ser un destacado músico. No. Mejor quiero ser presidente. Pero para ello tienes que tener grandes aptitudes y apoyo popular, hijo. No. Mejor quiero ser un temible ladrón. Pero para ello tienes que ser del horrorable cuerpo de policías. El editorial, en pocas palabras, de Luis, como siempre. Ya tenemos en la línea al maestro Gerardo Garibay Camarena. Él es maestro en política y gestión pública, profesor universitario, escritor y analista, colaborador de este espacio en el Punto Crítico, catedrático de la Universidad Ibero. El tema a tratar es ya la declaración el día de hoy de la independencia por el Parlamento de Cataluña, España, la separación de de el Estado español, una declaración unilateral. Yo ponía el ejemplo de México como federación, donde dice la Constitución que el Estado mexicano es indisoluble, o sea, no se pueden separar ningún Estado de la República. Lo mismo sucede ahí. Gerardo Garibay Camarena, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues es la verdad una situación complicada, incluso un poco anticlimática lo que ha sucedido hoy en Cataluña. El hecho de que haya sido un voto secreto y no un voto abierto el que oficializara la declaración de independencia, el hecho de que ayer se rumoraba que iba a haber una declaración del presidente Puigdemont en el sentido de convocar a nuevas elecciones, y a la mera hora no se hizo. Entonces, un poco anticlimático, pero finalmente ahí está la declaración, y ahora pues lo importante es ver si alguien la va a cumplir o no. Este es un momento muy interesante para analizar, porque se abre un nuevo capítulo en la historia española. ¿Podría eso llegar a una guerra civil? Porque de acuerdo al artículo 155 español, se deben ir a la cárcel todos los que declararon la independencia, ¿no? Así es, el punto es, ¿se atreverá Rajoy, que ha sido un presidente del gobierno bastante gris, se atreverá Felipe, que ha sido un rey también bastante gris, a golpear, a matar, en caso de ser necesario? ¿Se atreverán los policías catalanes a matar y a golpear con tal de defender la independencia de Cataluña? Es un escenario que estoy seguro que ninguna de las dos partes quería como su plan A. Es un resultado de una serie de errores y de visiones de corto plazo de ambos lados, tanto de Madrid como de los independentistas catalanes, y ahora están ambos metidos en una situación de la que no va a ser fácil salir, porque los catalanes tenían que declarar la independencia, si no el Juntos por el Sí iba a quedar completamente desacreditado, la coalición independentista se iba a romper. Bueno, aquí lo que yo vislumbro es que se está apostando a que no se haga uso de la fuerza, a pesar de que se rompa el Estado de Derecho, ¿no? Y puede ser que se siente un precedente para que otras naciones sufran lo mismo. Si no le ponen el alto desde ahorita, esto se va a complicar. Exactamente. Todos van a seguir ese ejemplo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter @elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México.